Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Resumen de noticias. El resumen del resumen. Un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega del nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de septiembre. Una selección argentina, las Leonas, que levantó el título del mundo en Rosario. Señores, señoras, Argentina es campeón del mundo de hockey otra vez. Las Leonas rugen más fuerte que nunca aquí en Rosario, en su casa, en este hermoso estadio construido especialmente para este momento. Que el accidente fue en la ruta 11, en el kilómetro 875, localidad de Villa Ocampo. Ahí sucedió el accidente a las 23:10. Se dirigía desde Villa Ocampo a Villa Guillermina y al llegar a esta altura de la ruta se encuentra con un acoplado de un camión Java que transportaba caña de azúcar hacia el ingenio de Villa Ocampo. De los 19 pasajeros murieron en forma instantánea 14. Y ahora ya se acaba de confirmar en este momento el fallecimiento de Romina Yan a los 36 años. La actriz, hija de Gustavo Yankelevich y de Cris Morena, sufrió una descompensación. Esta tarde llegó con un paro cardiorrespiratorio al Hospital Central de San Isidro. Los médicos intentaron reanimarla durante 50 minutos, pero no pudieron hacer más nada. Escuela San José, la denuncia fue radicada en el Ministerio de Educación para que se investigue si en esa escuela se está haciendo algún tipo de discriminación sexual a la hora de permitir que los alumnos ingresen al secundario. El polémico documento que las autoridades del Colegio San José de Rosario exigen que padres y alumnos de aspirantes al ciclo secundario firmen. Uno de sus párrafos hace referencia a la identidad sexual de los jóvenes. Estas fueron las noticias de septiembre.